No tenemos tiempo para escuchar todos los insultos que hacen llegar esos atrasados que para hablar no tienen otro oficio que criticar. Y no me cansaré, los menospreciaré, yo nunca cambiaré, soy así. ¿Y qué? Soy así. ¿Y qué? No tenemos tiempo para escuchar todos los insultos que hacen llegar esos atrasados que para hablar no tienen otro oficio que